Señor resucitado es el árbol de la salvación. Crezco en sus ramas, yo me extiendo. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de la extiendo. Su rocío me da fuerzas, su espíritu como brisa me fecunda, a su sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre es la comida, en la sed es agua viva, en la desnudez es mi vestido. Angosto sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. En el tropiezo me da fuerzas, en la victoria es mi corona y en la lucha ella es mi premio. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol extiendo.